en el noticiero Todelar de Caldas, el informe de Gustavo Adolfo Villada. Parece que el Estado colombiano sigue buscando de todas las formas posibles hacerle el quite o dilatar en el tiempo los compromisos adquiridos con las comunidades. Lo anterior ha llevado a que los inversionistas privados propongan un nuevo sistema de financiación de los denominados planes departamentales de agua, a los que los entes territoriales tendrán que acceder si quieren ver culminadas algún día este tipo de obras. Ya regreso. En Infi Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. Infi Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Dicen los comerciantes que las oportunidades las pintan calvas y los planes departamentales de agua son una oportunidad. Por eso se crearon los bonos de agua, instrumento de inversión que será negociado en la Bolsa de Valores de Colombia y cuyos recursos serán prestados a los departamentos, pagando por supuesto un interés que podría ser mejor invertido en cantidad de obra. Los planes departamentales de agua buscan incrementar las coberturas de acueducto y alcantarillado en los municipios del país. Y por supuesto, Caldas no es ajena a esa necesidad. Buena tarde. 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En Infi Caldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. Infi Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa.